Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, caluroso. Gracias a Dios es viernes. Quédese con nosotros, tenemos una conversación linda para usted. Sobre todo, mire, a todos mis amigos que quieren emprender su negocio. Aquí hoy, noche de especialistas, tenemos a alguien que nos trae cuáles son, pues, los tips o los puntos más importantes antes de que tires la toalla al emprender tu negocio. Y para eso me acompaña aquí esta noche en el estudio el ingeniero David Azcorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches a la audiencia que pues nos acompaña en esta nochecita calurosa. Calurosa, pero en serio, qué semana hemos tenido. Híjole, ¿no? Sí, los aires acondicionados a todo lo que da, la crioterapia, que creo que ya ahorita está más en boga. Pero sí, muy contento, Robert, de poder estar esta noche contigo y con la audiencia. Pues para compartir este apasionante tema del emprendimiento, como dices. El tema de esta noche, vamos a platicar un poco o a conversar un poco de estos tips para no tirar la toalla al emprender. Es un drama ese, ¿no? Porque, bueno, de repente se dice fácil a veces querer hacer cosas, pero bueno, no, a lo mejor no hemos reflexionado lo suficiente. Por ahí hay un dicho que dice, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice, yo tardo mucho en planificar las cosas, tardo mucho, me tomo mi tiempo, ajá, pero cuando ejecuto, nadie me detiene. Wow. O sea, suena poderoso. Eso es poderoso. Y muchas veces, a veces, la parte emocional, la parte de querer emprender, solo porque sí, o por una necesidad económica, por ejemplo, bueno, pues de repente no es lo suficientemente fuerte como para poder sostenerse en ese tiempo. Y hoy el tema va muy ad hoc en la cuestión esta de no tirar la toalla, de ser lo suficientemente consistentes en la ejecución de nuestro emprendimiento. Y bueno, hay cuatro tips geniales que seguramente les va a hacer mucho sentido a nuestra audiencia. Y bueno, tú estás muy abocado al entrenamiento de emprendedores, ¿no? Digo, ayer tuviste una conferencia interesante en el Starbucks y tu auditorio, pues, es emprendedores, ¿no? Que estoy seguro que te han de hacer muchas preguntas de cómo hacerle, o de cómo no rendirme, o de cómo tener éxito, que a veces... Así es. Sí. Fíjate, Robert, tienes toda la razón. Uno de los puntos que estamos tratando en estas conferencias, con las que estamos compartiendo a los emprendedores, es justamente definir el elemento más importante, pues no solo de un emprendimiento, de cualquier cosa, el porqué. Correcto. Esa es la esencia de la vida humana y de venir, porque pues... ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te levantaste el día de hoy? ¿Por qué miras a ver a tus hijos? ¿Por qué vas a la escuela? ¿Por qué quieres poner un negocio? ¿Por qué quieres poner un negocio? O sea, esa fundamentación es muy importante y ahí está muchas veces el secreto de poder ser consistentes. Y en estos talleres que estamos formando, tocamos justamente cuatro elementos muy interesantes que los emprendedores pues necesitamos, ¿no? Número uno es la cuestión de la psicología del emprendedor. Correcto. Este tema, bueno, pues contamos con tu ayuda, ¿no? Gracias, estamos colaborando ahí contigo en sí, esta parte de la psicología del emprendedor, visto desde la óptica del coaching, pues nos da o nos abre mucha perspectiva a la hora del emprendimiento. Y como eso está también tocar el tema de la educación financiera, el tema del marketing para el emprendimiento, y bueno, pues el entrenamiento para las ventas, que justamente... Oye, creo que son los cuatro elementos fundamentales para un emprendedor o para un empresario, así me atrevería yo a decir, ¿no? O sea, primero, como dices tú, la psicología... Tú haces la pregunta de por qué. Como coach la suavizaría y te la cambiaría para qué, pensando que el emprendimiento es una visión de futuro. Así quizás es. El por qué me suscribe a por qué me pasa esto, por qué Dios me puso aquí, pero el para qué, como que te abre otro, como para decir ¿Para qué quieres emprender? ¿Para qué quieres poner tu negocio? Es como más amplia la pregunta, ¿no? Y cierto. Estos cuatro elementos que mencionas, y que bueno, amigos, esto es un taller que está preparando David, que les vamos a dar la noticia para que se inscriban. La verdad que participar en estos talleres, hoy en esta época en donde el emprendimiento... yo creo que el 90% de los muchachos que están egresando de las escuelas, el 90% de los trabajadores hoy actuales en cualquier negocio, están pensando en emprender su negocio, David. Cierto, cierto. Y sobre todo en una época de incertidumbre, ¿no? Correcto. Que es donde florecen a veces, bueno, muchas veces florecen los mejores proyectos. O sea, muy... Absolutamente. Por ahí leía que una sociedad que a la que muchos países aspiran, como la que es la sociedad japonesa, pues ahí el emprendimiento no es algo... que los jóvenes estén pensando, ¿no? Ahí tú sales de una universidad o sales de una línea y perteneces a una marca. Tú eres de los Mitsubishi porque tu abuelo barría en Mitsubishi, tu papá es obrero de Mitsubishi y tú eres supervisor de Mitsubishi. Y así cada familia tiene esa línea de entrar o de continuar una vida a través de una empresa. Y entonces... Nosotros, en cambio, aquí en América Latina, en México, en Mérida, tenemos la gran oportunidad de poder echar a andar nuestros proyectos, creer en ellos, enamorarnos de nuestros proyectos y buscar precisamente el éxito a través del emprendimiento. Absolutamente. Y miren, amigos, esto... Hay varias razones atrás de lo que dice David. El modelo económico en nuestro país, si pensamos que el 9% de las empresas en nuestro país son pymes, son pequeñas y medianas empresas, no como en Japón, que allá las grandes empresas son la mayoría que económicamente mantiene a ese país. Aquí no, aquí todas somos pequeños y medianas empresas. Por eso el pensamiento de emprender o de poner un negocio es totalmente válido, factible. Lo único que tengo que hacer es entrenarme para hacer eso. Es correcto. Y el taller que estás conformando, pues va dirigido en ese sentido. Y enhorabuena, mi querido David, porque un esfuerzo de esta naturaleza, pues es loable, es importante. Y pues mire, amigos, lo tiene usted al alcance de la mano, así es de que pronto les estaremos dando la información de cuándo y dónde se va a dar este taller, para que verdaderamente usted entre al mundo del emprendimiento pues con la mejor forma o mejor preparado para tener éxito en poner usted su propio negocio. Por lo pronto hoy David nos va a comentar cuáles son estos tips para no tirar la toalla, para no rajarse en lo que ya empezamos, y de eso es de lo que trata el tema de hoy. Y le decía, el taller lo vas a conformar y después damos dónde y precio y lugar y sí. Quiénes lo van a dar, ¿no? Sí, sí, primero vamos a estar, si el que quiera empezar a hacer la lista, digamos, de prospectos, manden en WhatsApp al 99 92 30 32 36, repito, 99 92 30, 32, 36. Ahí nos empezamos a juntar en un grupito, en un grupo, para poder aterrizar. Estamos realmente integrando pues gente que pues sabe de, no es alguien o no somos personas que no hayamos cometido errores y no hayamos salido adelante. O sea, somos gente que se ha formado en la praxis, ¿sí? Que estudiamos, que compartimos y que, bueno, creo que es que la mejor. Experimentamos. Así es la mejor manera, porque esto no está tanto en los libros, ¿no? Pues ahí tiene usted, si repites el teléfono para 99 92 30 32 36. Ahí está usted, mándele un WhatsApp y ya estará en la lista de los prospectos. Bien, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresa. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, al fin y al cabo es viernes, viernes crioterapéutico. Acuérdense que rebasando 36 grados, 35 grados la temperatura, hay que cargar hielera para todos lados para que usted no corra el riesgo de un golpe de calor, menos los chiquitines ni las personas adultas, así es de que a cargar hielera para todos lados con la crioterapia. Y además, déjeme decirle una... gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos ponga buena música, buen rock and roll en los cortes comerciales. Y gracias a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está pendiente de usted en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, fórmula en los negocios. Y gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias pues por ello, y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Los Almendros de Ciudad Cauquel tienen las últimas ubicaciones, en las mejores ubicaciones, sobre avenida, casas de dos pisos. Verdaderamente están ya en la última etapa en Los Almendros, con las mejores ubicaciones. Y eso nos lo dijo aquí el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. Así es de que no debes de perder esta oportunidad, porque pues ya son las últimas, se va a gastar, como dicen aquí en mi tierra, y entonces pues la mejor urbanización de la zona, tiene todos los servicios al alcance de tu mano. Ciudad Cauquel ha crecido muy favorablemente en la ciudad. Encuentras escuelas, espacios deportivos, hasta centros comerciales dentro del mismo fraccionamiento Los Almendros. Así es de que a mis amigos derechohabientes del Infonavit, no pierdan la oportunidad de sacar su crédito con la opción de hipoteca verde, porque esto te lleva a que tu casa tendrá ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas, y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, que es tan importante. Y como repito, son las últimas casas, las ubicaciones son formidables. ¿No me crees? Consulta, date una vuelta, vete a la caseta de ventas, platica con un asesor comercial que te va a ayudar a encontrar esa ubicación soñada para que estrenes casa ya. Márcale 611-4000, un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. ¡Hazlo ya! Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y estamos platicando este tema. ¿Cuáles son los tips que nos trae para que no tires la toalla al emprender? Mi querido David, ¿con cuál empezamos? Muy bien, Raúl. Bueno, pues uno de los primeros tips que nos comparten es la cuestión de encontrar tu pasión. O sea, sí es importante para un emprendedor tener ese espíritu o ese elemento que nos permite amanecer todos los días, ¿sí? Y ese impulso que nos da el hecho de vivir lo que estamos haciendo en cuestión del negocio, por ejemplo, ¿no? Lo llamamos de esa forma. Si voy a despertar y voy a tener que sufrir porque tengo que ir a trabajar o porque tengo que soportar o porque va a haber una situación que no me gusta y eso a la larga va a ir matando mi pasión. Correcto. Entonces, cuando emprendes, tienes que encontrar justamente qué es lo que verdaderamente te apasiona, te mueve, ¿no? Y a partir de ahí se puede ir fundamentando este emprendimiento. Y a veces uno puede indagar dentro de sí mismo para lograr encontrar esta pasión. Por ejemplo, puede ser que te estés desempeñando como, a lo mejor, como en una empresa, en algún lugar, con un puesto, haciendo una función dentro de la empresa, pero puede ser que tu pasión sea correr o sea nadar. Y entonces, un motivo de tu emprendimiento justamente se base en lo que a ti te apasiona. O sea, que sea el eje. Por ahí, hace un tiempo leí un artículo en el que hay una tendencia en los adolescentes, los jóvenes, ¿no?, que todavía están en las prepas, de seguir su pasión y que fomenten su emprendimiento a partir de esa pasión. Y leía que había un chico que le encantaba mucho la parte esta de los esquís, de esquiar. Entonces le apasionaba tanto que empezó a investigar más allá de simplemente usar los esquís y empezó a tratar de hacer innovación con otras diferentes formas de esquiar o con esquís o productos relacionados, y se metía precisamente la investigación de esto que a él le apasionaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que empezó a lograr fue meter al mercado productos para ayudar o para beneficiar con sus, digamos, experimentos, su investigación, a la gente que también le gustaba esquiar. Entonces, de alguna manera, encontró en esa pasión un motivo para mantener un emprendimiento y no tirar la toalla, porque eso es algo importante. O sea, no siempre hay que tener abiertas las opciones, porque no siempre, a veces no seguimos eso que nos apasiona y luego caemos en una situación como de conformismo, como que, bueno, pues nos vamos acostumbrando. No, la pasión todos los días se vive y sí es importante encontrar dentro de uno qué es eso que lo que verdaderamente nos despierta, ¿no? Y fíjate, David, creo que esto que mencionas, también se puede uno entrenar para encontrar tu pasión, porque la mayoría de las veces, yo estoy seguro que ahorita mucha gente dice, no, pero es que tú no sabes, pues yo no tengo para comer, necesito una chamba, y cualquier chamba es buena, porque no tengo para comer, o sea, y es razonable, estás... como diría Robert Kiyosaki en la trampa del ratón. Y eso, ¿cómo me quito eso? Pues, amigos, eso es entrenándote, capacitándote. Y capacitándote para encontrar tu pasión. Te pongo un ejemplo. Puede ser que a lo mejor lo que haces ahorita no te gusta, pero si te preparas, te capacitas y tomas la decisión, puede ser tu pasión. Yo conozco muchos empresarios que me han dicho, oye, es que ya no aguanto mi negocio. Y le digo, pues, ¿sabes qué? Mejor véndelo. porque te va a matar. O apasiónate de tu negocio. Encuéntrale cuáles son dentro de ti mismo, cuáles son las cosas que te apasionan. Y hazlo. Y fíjate, Robert, ahorita que me acabas de decir esto, me acordé de algo que tú ya habías compartido en un taller de coaching, que es el modelo OSART. Correcto. Ese que cambias la manera de observar las cosas y de repente realmente cambias de perspectiva y encuentras motivos que te puedan apasionar en lo que haces. Absolutamente. Por eso te digo, o sea, amigos, quedarnos en el punto de no, pues oye, es que tengo chamba porque tengo que mantener a mis hijos, está bien, pero hay que prepararse para atreverte a salir de ahí, porque si no, nadie te va a sacar de ahí más que tú mismo. Y esto que dices es pues encontrando lo que me apasiona hacer, y también tan apasionado debes de estar que te atrevas a hacerlo. Yo sí conozco emprendedores que me han dicho, yo renuncié a mi trabajo porque aprendí que mi pasión era poner una constructora. Le estuve dando coaching a un constructor que dijo, yo dejé mi chamba y tenía una buena chamba y renunció y fue con su jefe y le dijo, me voy a poner mi negocio. Y lo puso y ha tenido éxito. Pero hay que tener el valor y el entrenamiento para hacerlo. En cuanto a su pasión. Bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita continuamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Degusta Group. Mire, es un corporativo especializado en el marketing, publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos desde la creación de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. Ellos tienen una alianza estratégica muy importante con Sport Haircut, porque pues ellos les diseñan sus campañas, su publicidad, y pues han hecho un equipo de trabajo muy interesante, y eso es lo que puede hacer Degusta Group por su marca. También Degusta Group cuenta con la aplicación móvil llamada Feel Food, que bájela, es gratis, la puede bajar en Android y en iOS, y verdaderamente es una guía gastronómica donde vas a encontrar las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Mire que Yucatán ha crecido enormemente en los últimos 5 años en restaurantes, tenemos una gran variedad. Y pues qué bueno tener una guía donde vas a encontrar recomendaciones pues de cuáles son los mejores restaurantes. Degusta Group, nuestras marcas We Brand, All Black y Feel Food. Búscanos en www.degustagroup.com, en redes sociales como We Brand MX, All Black Interiores y Feel Food Yucatán. Y también escúchenlos, vienen por lo menos una vez al mes a platicar con nosotros con temas, pues estos temas tan importantes de la actualidad, para que aprendamos del marketing digital, de campañas publicitarias, de alianzas estratégicas, pues ellos son expertos en todo esto. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo estos tips para no tirar la toalla. Ya nos hablaste de encontrar tu pasión. ¿Con qué más seguimos, mi querido David? Bien, bien, Robert, y bueno, amigos de la audiencia, la segunda recomendación es teniendo la pasión, pues lo que sigue es, hay que obsesionarse con ella, ¿no? O sea, hay que sacar adelante un proyecto, no es fácil. Y pues es importante vivir la pasión, pero como comentabas, el para qué es vital para mantenernos en ello. Y una de las cosas que de repente, pues que son creencias a la hora de emprender, es que a veces se emprenda por dinero, por la necesidad de tener dinero. Correcto. Y entonces, pues es algo así como que el que juega por dinero, pues al final lo va a terminar perdiendo, ¿no? Porque realmente el emprendimiento sí incluye obviamente el componente de dinero. Ah, claro. Pero no es el único motivo. Estar obsesionado con la pasión implica también apechugar cuando hayan problemas, o cuando hayan negativas, o cuando no vendas algún producto, o cuando no puedas ayudar a alguien. O sea, esa parte también viene incluida, ¿no? O sea, esta manera de ir transformando la realidad también implica pues que hay parte del fracaso, pero también parte del éxito. Todo forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, sí es importante el segundo punto, que es obsesionarnos con nuestra pasión, con lo que estamos llevando a cabo, pero también ser abiertos a recibir toda la dote que incluye el éxito. Y esto es también pues el fracaso, parte de fracasar. Fíjate que es importantísimo, amigos, porque mire, yo no conozco hasta la fecha ningún emprendedor, ningún empresario que no haya fracasado. De veras, no lo conozco. No lo conozco, porque no existen. Empresario que no tenga fracasos no puede decirse empresario. Y le puedo poner ejemplos muchísimos. Todos los empresarios emprendedores tienen que pasar por el fracaso. No sé si sea uno o sean mil, pero lo que te va a hacer que salgas de esos errores es el que estés obsesionado realmente con lo que estás haciendo, porque es lo que va a hacer que te levantes. Si no estás obsesionado con lo que estás haciendo ahora, ni te va a doler que fracases, te puedes cambiar a hacer otra cosa, pero entonces no vas a tener esa amalgama que le llamo yo, de aprovechar esos fracasos, ese dolor que te causa el fracasar en un negocio para continuar otro. O cuántas veces te caigas, pero no pierdas el objetivo. Cambia de plan, cambia de ruta, cambia de qué sé yo, pero no pierdas el objetivo. Y la obsesión te da esa fuerza. Si no estás obsesionado en lo que estás haciendo, pues no, tampoco va a pasar nada. Pero ahí vas a estar. Y ahí vas a estar exactamente igual en 10 años, 15 años, en 20 años. Y eso es lo que quieres. Esa es la parte de la obsesión, ¿no? Cierto. Y bueno, un tercer punto, Robert, es el de dar pasos firmes. Aquí es igual la determinación. O sea, una cualidad, correcto, de un emprendedor es la determinación. Si en este momento tengo que ir a ver a una persona, a un prospecto, para mostrarle mi proyecto, debo tener la determinación. Determinación significa eso, ser determinante y pasar a la acción. Correcto. Siempre, correcto. Y en todo momento. Esa es una cualidad, porque no es tanto, a ver, vamos a tratar de manejar este fracaso. Ay, a ver cómo amanezco mañana. A ver cómo. No. ¿Eh? Si en este momento que recibí la caída, en este momento me levanto. No me voy a quedar ahí como un niño esperando a que venga mi mamá a decirme, no te lastimaste, y entonces empezar a llorar, ¿no? Como hacen los niños. Hay que asumir la determinación de la acción. Esa es una cualidad. Y eso significa dar pasos firmes. Por ejemplo, tienes que registrar tu marca. Correcto. Tienes que ir al IMPI, tienes que No es, a ver, voy a averiguar, a ver si en este momento, voy a checar a ver en internet cómo se hace. No, voy, hago el antesala, pregunto, me asesoro y hago el registro de mi marca y me involucro con lo que vaya yo a hacer. O es que para que yo te cobre, necesitas una factura. Ah, voy a ver si consigo un amigo, a ver, no. Necesitas ir a Hacienda y asumir y darte de alta. Claro. O sea, no, nadie lo va a hacer por ti. Son cuestiones que se tienen que tomar determinación sobre ellas, pues, y eso es lo que te va a dar de alguna manera ese paso firme o ese movimiento que todo emprendedor debe tener. Entonces, es así. Y una manera es, de repente vemos publicidad o vemos a lo mejor invitaciones a cursos, talleres, y lo ves y mucha gente dice, informes. Y nunca van o nunca toman acción, ¿no? Se la pasan leyendo el Facebook. Así es. Pero sí, realmente ese es un tip muy importante que evita precisamente que tires la toalla. Ser determinado para dar esos pasos firmes. Y bueno, y finalmente está otro super tip que es rodearte de gente optimista. Fíjate que esto que mencionaste pasos que a veces no le damos la importancia, sobre todo al emprender. Los acta constitutiva, la contabilidad, la parte fiscal, la propiedad intelectual. Y dejar esas cosas a veces se te revierten. Porque si no seleccionaste adecuadamente con quién te asocias o con quién vas a hacer tu equipo de trabajo, pues se te revierte porque no tienes amarradas las cosas y no diste pasos firmes o te dejaste llevar por no, yo te lo arreglo o ya tengo mi cuate que no te, y yo creo que esa es una de las debilidades de los mexicanos, el ahí se va, ¿no? Siempre tenemos esa, pues ahí se va, ¿cómo lo vas a? Pues ahí se va, ahí va saliendo, ahí se va. Y no, amigos, ese es uno de los problemas graves que tenemos los mexicanos. Entonces, pues eso también, ¿dónde lo puede aprender? Pues en los talleres que David nos está armando. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, súbale al aire acondicionado, suba los vidrios, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Y por ello, déjeme comentarle algo, mire. Sucedió el 25º Congreso de Derecho con el tema de identidad nacional en tiempos de cambio. Esto en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab. Realizó el 15º, no, 25º Congreso de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y fíjense que el tema que abordaron sobre migración, tan importante hoy el tema en nuestro país sobre la migración, equidad de género, política exterior y derechos humanos, entre otros. Se contó con invitados como el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el maestro Adrián Ojeda, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y la doctora Mayra González, magistrada del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Y mire, esto es importante que la universidad Anáhuac Mayab se involucre, porque debemos de aprender, de estar informados cuál debe de ser nuestra identidad nacional y cómo manejar estos temas, sobre todo de la migración, porque pues es un tema de derechos humanos, es un tema nacional, es un tema que nos debe de incumbir a todos y pues que debemos de estar enterados, independientemente de las decisiones que tome el gobierno con relación a la migración, pero es un fenómeno que se debe de enfocar desde el punto de vista de ciencias jurídicas y desde el punto de vista de derechos humanos. Así es de que enhorabuena a nuestra Universidad Anáhuac Mayab que hace esto. Y bueno, también invitarlos a que escuchen, la Universidad Anáhuac Mayab tiene ya con nosotros agendadas algunas entrevistas y siempre nos traen temas muy importantes que comentar con ustedes, así es de que estése pendiente. Bien, estamos aquí con el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, platicándole el tema este de cómo hacerle, cuáles son los tips para no tirar la toalla al emprender. Ya ve que está tan de moda el que todo el mundo quiere poner su negocio. Bueno, pues acérquese a David, a nosotros, y quédese con estos temas, porque pues aquí le decimos por lo menos lo que la experiencia propia, lo que los expertos dicen, y la invitación es que usted pues tome acción y lo haga, ¿no, David? Así es, Robert. Y bueno, mencionabas experto, y la definición de experto es alguien que la ha regado muchas veces, ya sabe cómo no. Esa, de ahí viene la palabra de experto, sí. Así es. Muy bien, bueno, pues para finalizar con este interesante tema, ahí me adelanté en el corte anterior, pero bueno. No te preocupes. No por menos, pero el rodearte de gente optimista es otro de los elementos, otro de los tips que impiden que tires la toalla. O sea, esto puede sonar banal de que, bueno, pues es obviamente gente optimista, ¿no? Lo que puedo compartir de experiencia es de que uno va buscando relaciones con gente como uno. Correcto. ¿Sí? Y cuando tú estás o cuando tú quieres ser, ¿sí? Y significa ser, significa ahora quiero, por ejemplo, quiero mejorar mi vida saludable, quiero hacer ejercicio. Correcto. ¿No? ¿Qué hago? Pues empiezo a buscar relaciones con personas que hacen ejercicio, que contribuyen absolutamente a lo correcto que yo quiero, ¿no? Y eso lo que hace es precisamente generar el círculo virtuoso de mis relaciones. Entonces, como eso, otros ejemplos, ¿no? O sea, estar buscando relaciones positivas o que contribuyan al crecimiento de un emprendedor es lo que hace que más difícilmente puedas tirar la toalla. ¿Por qué? Porque involucrarte con lo que es, con tu red social, que realmente esa es la definición de red social. Red social no es Facebook, red social son las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que contagia y que de alguna manera permite al emprendedor compartir ese pan y esa sal de lo que es el negocio, ¿no? Entonces, No, a la hora de platicarle a alguien algo que te esté pasando, pues si tú te estás rodeando de gente que es como tú, gente que está en el negocio, vas a recibir lo mismo que tú das. Y correcto. Entonces, eso es lo que hace realmente o lo que genera un cambio positivo en lo que uno va haciendo y vas caminando. Y esto se hace igual, se hace entrenando. Se hace correcto, contribuyendo, correcto. Se hace preparándote. Entonces, a la hora de estar compartiendo, hay un tema muy interesante que es el social selling en el taller de entrenamiento, donde se toca este tema precisamente de las redes sociales y de rodearte de gente optimista, de rodearte de gente como tú, y que de alguna manera podamos contribuir con nuestra propia comunidad, o sea, involucrarnos permite poder estrechar lazos que le den más viabilidad a nuestro emprendimiento. Entonces, ahí hay que prepararse también, hay que cuidar el perfil, hay que cuidar lo que compartimos, hay que leer, hay que prepararse para poder ser útil a nuestra comunidad. Y pues eso a veces la gente le llama optimismo, ¿no? O sea, ser optimista implica el hecho de estar involucrado y de actuar, o sea, correcto, de actuar, o sea, más que estar en tu hamaca con tu Facebook y dándole like a cosas, creo que la acción es mucho, o sea, dice uno más cuando haces, ¿no? Por supuesto, y cuando actúas, porque mire, amigos, recuerden, aquí la única cosa importante en emprender no nada más es crear el negocio, sino tienes que ser disruptivo, tienes que crear tu red, tienes que ser innovador, tienes que crear, o sea, incluso, amigos, usted lo puede hacer dentro de la misma empresa donde trabaja. Hoy puede ser emprendedor en su empresa. Atrévase a hacerlo, a proponerlo en sus jefes. Pero mire, aquí lo importante de todo esto es lo que tú mencionabas del optimismo, de rodearte de gente optimista. Yo le llamo de rodearte de gente con el sentido de pertenencia activado. Ese sentido de pertenencia, amigos, es lo que hace que realmente te hagas responsable de tus resultados. No importa que te equivoques, pero saber que lo que pase con tu vida, con tu negocio, contigo, depende de ti. Eso va a traer a gente como tú para que te rodees, se asocie, sean tus clientes, trabajen contigo, etcétera. Yo creo que esa parte es fundamental en todo lo que tiene que ver esto del emprendimiento. Y vuelvo a repetir lo que comenté al inicio del programa. Yo sé que mucha, mucha gente está buscando cómo poner su propio negocio. Y amigos, para eso, pues mire, vuelva a escuchar este programa, que lo puede escuchar en nuestra página para pasado mañana o el lunes, ya lo tendrá usted y lo puede volver a bajar, puede bajar el documento que nos usamos para platicar con usted. Pero yo le voy a pedir un favor, tome la acción. David está organizando un taller para emprendedores que puede ser fundamental y que puede cambiarle la vida. Y lo único que tiene que hacer ahorita es que te marquen, que te manden un WhatsApp. ¿Por WhatsApp? ¿Qué número? Al 9992-30-32-36, 9992-30-32-36. Ahí los damos de alta para estar en contacto. Y pues les vamos a ir avisando las fechas de cuándo vamos a ir iniciando este taller de entrenamiento para emprender, que incluye estas cuatro patas de esta mesa del emprendimiento, que son la psicología del emprendedor, que son las finanzas personales, que es marketing para emprender, y bueno, obviamente el curso de ventas, porque también para emprender hay que saber vender. Pues ahí está. Muchas gracias, David. No, al contrario, Robert, muchísimas gracias a la audiencia. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.